Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben fez eispeigeia metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos teteteo caejamaten eorten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen enae. Cumentoi getoi efaineto prepen gen hoi crates epen. Amigos, damos comienzo a nuestro Politikon de hoy, hoy que es 12 de junio del 2014. Y arrancamos. Entrevistas y comentarios. Arrancamos ahí. Y a Tribeca y Logos Políticos. Escuchando a Joaquín y a Sofía diciendo Politikon. Estamos escuchando de fondo el piano que estuvo sonando el viernes pasado en la Estación de los Deseos, aquí en Caballito. Arrancó ahí un bar, todos los días, si ustedes quieren darse una vuelta a partir de las 7, allí está el bar funcionando, muy linda la Estación de los Deseos, el Centro Cultural. Fernando Daini, director del centro, estuvo deleitándonos con casi 40 minutos de piano, temas propios, y bueno, nos prohibió casi que pasáramos esto al aire, porque decía que él tenía unos CD grabados en estudio, y él, que es un especialista vinculado al sonido, y también vinculado a la música, como que esto no le debe parecer bien. Pero este era el clima que se estaba escuchando ahí el viernes a la noche. ¿Cómo te va, Sofía? ¿Bien? Muy bien, vos, Abel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Te acordás quién produce esto? Sí, tendríamos que decirlo, ¿no? Sí. Politikon es un programa producido por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Iringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Pueden visitar siempre nuestra página www.politikoncomuna6.com.ar para escuchar allí las entrevistas que vamos haciendo programa tras programa. Quedan ahí archivadas para quien las quiera escuchar. Y también pueden enviarnos un correo a politikoncomuna6@gmail.com. Hoy nuestro itinerario va a ser el siguiente, amigos. Vamos a estar charlando con Juan Correa, que es secretario general de Juventud Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6 y también secretario general de la Juventud de la Unión Cívica Radical de Capital. Vamos a seguir luego haciendo un comentario sobre el informe que emitió el despacho del legislador Campagnoli sobre el Instituto de Vivienda de aquí de la ciudad. Vamos a estar finalmente en nuestros últimos bloques conversando con Julián Palacios, que es delegado docente del programa Clubes de Jóvenes y de Chicos de aquí del Ministerio Porteño. Juántropos Fusei Politikon Zon. El hombre es por naturaleza un animal político. Seguimos, amigos, en nuestro Politikon de hoy. Juan Correa, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Está bueno que haya participación a los jóvenes, ¿no? Que no todos le dan. Sí, es bueno que haya participación a los jóvenes, pero vos estás muy cerca ya del final, me parece, ¿no? De la etapa de juventud, ¿no? Sí, en el radicalismo la juventud termina a los 30. A los 30, sí. Y a vos te queda ahí poquito. Yo ya estoy en mis 30, es mi último periodo. Tu último tramo, así que cuando se haga el relevo nos mandás al nuevo jovena, no sé lo que será. Bueno, contanos un poco, ¿cómo anda la juventud del radicalismo acá en la Comuna 6? ¿Qué está pensando? ¿Cómo está viendo la Comuna? ¿Está entusiasmada con la actividad política de la Comuna? Bueno, la verdad es que estamos entusiasmados todos por el Frente UNEN, creo que nos potencia en toda la capital y en las comunas donde aparte nos fue muy bien, como es la Comuna 6. Nos entusiasma muchísimo, creo que para adelante hay muchísimo trabajo que hacer y aparte hay deficiencias de gestión en el macrismo que son muy claras para poder trabajar para adelante. En particular, por ejemplo, el tema de, bueno, tema parquímetros, que es un tema que se viene en breve. La Comuna 6 es una de las más afectadas por el tema de los parquímetros, así que ahí va a haber mucho trabajo. La licitación ya está en marcha. ¿Va a estar caro estacionar en Caballito? Va a estar caro estacionar en todas las avenidas que tengan acceso al subte y la Comuna 6 en tema Rivadavia, salvo Ángel Gallardo, que no va a estar tarifado, pero adentro de las calles vas a tener una tarifa progresiva aparte. Ahí el gobierno de la ciudad está sacando una publicidad por radio, no sé si la escucharon, por el tema de que te dice que si vos estás en tu casa no vas a pagar. Esa publicidad es mentirosa, es engañosa, porque si vos tenés una tarifa progresiva, vas a pagar igual el 50% por estacionar. Así que, como siempre, estamos acostumbrados a la recaudación, ¿no?, por parte del gobierno. Queda muchas veces la imagen de que las decisiones tienen más que ver con lo recaudatorio que con las necesidades o los intereses por ahí de los vecinos, ¿no? Es claro, el ejemplo, por ejemplo, en el tema de los trapitos o los cuidacoches, donde una postura como la que están planteando el macrismo, ¿no?, de prohibir la actividad o multarla o penarla, que en realidad lo único que hace es recaudar porque no soluciona el problema de fondo, que es la ausencia del Estado, porque aunque vos le pongas presión, que en la justicia contravencional es de máximo 5 días, esa persona va a volver a salir, no va a tener una fuente de trabajo y va a volver otra vez a la esquina donde cuida coches. Entonces no, las políticas que implican nunca funcionan para mí en ese sentido. Ya que estamos hablando de esas políticas a nivel ciudad, hace poco, en mayo, el 8 de mayo, si mal no recuerdo, se sancionó la ley que autorizó la instalación, concesión e instalación de bares y restaurantes, o bares en principio, en plazas y parques de aquí de la ciudad. Causó sorpresa a algunas organizaciones vecinales, locales, por ahí, que varios legisladores del bloque Sumamás, una parte de ellos radicales, haya votado a favor de esa ley. ¿Cómo ustedes debatieron internamente el radicalismo acá en la comuna? A ver. Te cuento más o menos cómo es el tema de bares en las plazas. El proyecto que se vota en realidad es una modificación de la diputada Cerruti, de Nuevo Encuentro, que lo que hacía es restringir muchísimo el proyecto original, que permitía bares en casi todas las plazas, a un proyecto donde se establecen 50 bares, 50 plazas nada más donde se va a poner bares. Y aparte incluye el tema de que haya baños públicos, que se ofrezcan servicios dentro de las plazas. Entonces, en ese sentido, el radicalismo, entendiendo que esa medida era positiva, terminó acompañando. Pero en realidad el proyecto original era imposible. Y bueno, después la diputada Cerruti, que presenta la modificación, que originalmente la vota y después retrotrae su voto, es la que presenta el proyecto que termina saliendo de la legislatura. El original, que después ella se retracta de ese proyecto, digamos. Exactamente, se desentiende. Ahora, esta cuestión de los bares, de los servicios de baños, por ejemplo, ¿van a ser públicos, abiertos a todo el mundo? ¿No va a ser como esos restaurantes alrededor de los parques y plazas que dice solo para el cliente, no? Esperemos que no. La buena fe de los legisladores es que justamente el gobierno de la ciudad tiene el poder de policía para controlar que eso sea efectivamente así, que los bares sean públicos, que se ofrezca el servicio de internet gratuito, que haya asientos, juegos, que es todo lo que dispone la ley. Ahora, ¿ustedes tienen data de aquí en Caballito a qué parques le toca esto? Por lo que yo tengo entendido, en Caballito creo que es Parque Centenario y por ahí nada más. Pues aparte tiene que tener unos 50.000 metros cuadrados. Ajá. Así que no sería mucho, se redujo muchísimo. Sí, Parque Central incluso ya tiene, ¿no? Ya un tiene, barcito, claro, metido adentro, que es el de la cooperadora del hospital, ¿no? Sí. Bueno, y ustedes, ¿qué expectativas tienen? Ustedes, digo, ¿están integrados hoy por hoy con las otras pequeñas fuerzas políticas, quiero decir, con otras fuerzas políticas que integran UNE en la comuna? Sí, es más, nosotros el martes tuvimos una reunión con todas las juventudes de UNEN, armando justamente una agenda programática y viendo cómo vamos a integrar el frente y cómo vamos a trabajar en conjunto para que justamente fortalecer, ¿no?, el frente en este momento, que es el año para fortalecerlo antes de una elección. Justamente los jóvenes tenemos que darle el contenido más rebelde, si quieres ponerle un término, al frente. ¿Esto fue a nivel ciudad, la reunión? Esto fue a nivel ciudad, sí. Ajá. No, yo quería preguntarte, vos justamente mencionaste el programa, yo recuerdo el jueves pasado que tuvimos un invitado de Libres del Sur que mencionaba que había una idea rectora que unía a los distintos espacios dentro del Frente FAUNEN, sí. Y lo relacionaba con una idea progresista de centro-izquierda, ¿no? Un frente de centro-izquierda. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, dentro de este progresismo de centro-izquierda, el programa concreto, lo que vos decías, que ustedes piensan como juventud, y en relación también con los sectores que uno capaz podría identificar como no juventudes, que lideran, digamos, no sé, Lilita Carrió, Pino Solana, demás, como las figuras así que uno más puede identificar a nivel nacional. Sí, en realidad son dos discusiones escindidas, porque mismo los jóvenes de la Coalición Cívica muchas veces no están de acuerdo con lo que dice Carrió públicamente. La realidad es que nosotros también, a ver, nosotros, el radicalismo en sí, desde Alfonsín, es socialdemócrata y es de centro izquierda. Y mantenemos una postura muy similar a Libres. Y si vos te fijas las votaciones que tuvo el radicalismo, el socialismo, Libre del Sur, Proyecto Sur y la Coalición Cívica en diputados, es casi la misma. Yo no puedo decir lo mismo de otros bloques que trabajan en el Congreso. Entonces, me parece que tenemos las ideas retóricas son las mismas que salieron en los documentos de UNEN en San Nicolás y mismo en el Broadway el 22 de abril. No, me parece que estamos trabajando justamente para una Argentina de progreso, inclusiva más que nada, porque uno de los problemas centrales del país hoy es la desigualdad. Entonces, ese es uno de los ejes centrales. Iba a preguntar también sobre esta cuestión de cómo la juventud en la comuna piensa llevar adelante... En realidad, la pregunta tenía que ver con la participación en el Consejo Consultivo, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes o qué valor le dan ustedes como juventud a la participación en el Consejo Consultivo? Una institución nuevita, tiene 2 años y un poquito y un mes, ¿no? Nosotros en su momento trabajamos en el Consejo Consultivo, que no era el oficial, ¿no? El pre-consejo, el de hace 3-4 años. Y la verdad es que era imposible ponerse de acuerdo, era muy difícil, no sé... Pero usted no sé si participaba y demás. Sí, sí, hemos participado. Era muy complejo. Y la verdad es que después de la modificatoria de la ley 1777 del tema de comunas, el gobierno nacional le sacó muchísimas funciones a las comunas. Entonces es muy difícil hoy trabajar. Hasta el año pasado estábamos debatiendo si los comuneros iban a cobrar o no iban a cobrar, qué posibilidades tenía, y si se fija qué proyectos presentan los comuneros en la legislatura, porque ellos tienen iniciativa legislativa, se va a sorprender y va a ver que no hay nada presentado. Entonces, bueno, Comuna C presentó uno, si mal no recuerdo, nuestra Junta Comunal presentó el de consulta popular, si mal no recuerdo, ¿no? Una cosa así, que todavía no nos llegó a nosotros, claro, el original para poder leerlo. Y eso es lo mismo en todas las comunas. Entonces es muy interesante ver el debate de la descentralización que este gobierno no te lo está poniendo. Es un tema muy interesante. Y nosotros, en su momento, el radicalismo había planteado dividir algunas comunas, por ejemplo, dividir la comuna en 4, que es enorme, que es Parque Patricio, La Boca, Barracas, porque es una comuna tan distinta, entre el norte y el sur, las comunas son muy distintas. Entonces, la verdad, tener unidades geográficas que no tienen nada que ver una con otra, a veces es perjudicial. Claro, pues se pierde, digamos, la especificidad de cada lugar, claro, y la problemática de cada lugar. Estamos conversando hoy, amigos, con Juan Correa, que es secretario de Juventud de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6, y seguimos en un minuto. Escuchábamos La Trampera de Aníbal Troilo con arreglo de Popis Patoco, de la orquesta El Porvenir, dirigiendo Joel Perdáenz, en el bandoleón Lautaro Greco, en el piano Abel Rogantini, en el violín Pablo Agri y en el contrabajo Juan Pablo Navarro. Recibimos la gentileza de que Adriana, delegada docente del programa Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, nos acercara un CD precioso con una serie de grabaciones. Hoy elegimos tres temas que hay allí, todos están interpretados por la Orquesta El Porvenir. Tres temas de tango, son unos cuantos, hay también popular, jazz, clásica. Todo esto se hizo con la coordinación del maestro Claudio Spector, una de las figuras brillantes que tenemos los porteños. Y esto fue grabado allá en el Teatro de la Ribera en el 2009. Y bueno, vamos a seguir escuchándolo. Gracias por la atención. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Juan, yo te quería preguntar en relación de nuevo a la política en la ciudad y a las próximas elecciones nacionales y justamente a los dichos de recién decíamos Lilita Carrió y distintos representantes del Frente Fagunen con respecto a la posible alianza con Macri, que algunos la plantean desde un comienzo, desde un acercamiento, y otros, por ejemplo, Paolo de Libres del Sur, que vino el jueves pasado, lo planteó como una posibilidad para un balotaje el año que viene, digamos, por una cuestión estratégica de cantidad de votos. ¿Cuál es la posición tuya y de la Juventud Radical, no? Yo creo que eso no es posible ni en un balotaje ni ahora. Creo que es más, Macri le interesa llegar a un arreglo con UNE porque él no tiene una estructura nacional que pueda hacerlo presidente en el 2015. La realidad es que me parece que mismo los dichos de los representantes de los partidos, salvo Carrillo justamente, pero del radicalismo, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Pino Solanas, todos dan algo que es lo dan como algo imposible. Yo creo que es más, ahí es más un tema de agenda de los medios que construyen alrededor de Macri, que hay muchos interesados en que Macri sea presidente, esta alianza, pero me parece que no, que nunca surgió desde el seno de UNEM, salvo por Carrillo, y que bueno, el resto lo potenció. Es como interesante la figura de Carrió dentro del Frente Fagunen, es como discordante en algunos sentidos. Es un personaje muy interesante. Yo creo que Carrió es una persona que ve la política de una manera que el resto no la ve, y creo que en parte ha sido una adelantada. Es una persona que sacó 3 puntos en la nacional y que después sacó 32 en la ciudad. Entonces, es una persona que tiene un capital político propio muy importante, y mismo su partido fue mutando 3 veces. Era Ari, Coalición Cívica, y ahora es Coalición Cívica ARI, y con sus desprendimientos, ¿no? Pradegay y Estensoro, que se terminan alejando. El mismo el caso de Adrián Pérez, ¿no? Que ahora está con el Frente Renovador, era hombre de Carrió. Entonces, es muy interesante. Pero está claro que en algo sí tiene razón, es que la única forma de que se gane la ciudad es que el electorado que vota al macrismo vea en otro la posibilidad. Y en eso creo que ha sido muy inteligente. Intentar de reemplazar el voto macrista por un voto hacia el Faunen. Yo me quedé pensando, hace un rato, amigos, cuando sonaba el tema musical, estábamos charlando algunas cosas de esta particularidad que van teniendo hoy por hoy los sistemas de partidos en todo el mundo, ¿no? Aquello que se conformó como dos grandes partidos en gran parte de los países de Occidente, hoy por hoy aparecen como partidos, salvo en unos pocos casos, como Estados Unidos, ¿no? Sí. Y algunos países europeos. Pero en general, lo que pasa es que Estados Unidos siempre es un ejemplo difícil, ¿no? Por la cuestión de que allí, al ser electivo el voto, ¿no? El porcentaje que participa simplemente en votar es muy mínimo, es muy bajo. Pero lo que sí hoy se ve es una multiplicidad de partidos, ya no se ven encolumnados a los votantes dentro de un partido al cual le tienen mucha fidelidad. Y ahí aparece que entonces cada elección van como mutando las alianzas, los pequeños partidos. ¿Esto ustedes cómo lo ven? ¿Cómo que contribuye, que obstaculiza, que puede servir para algo a la hora de la elección de los vecinos, de sus comuneros en cada una de las comunas? Es decir, porque lo que suele pasar es que el jefe de gobierno, la votación de jefe de gobierno arrastre, ¿no? Claro. A los comunes, así como a nivel nación también la de presidente arrastra. A ver, ¿ustedes bueno, cómo ven eso? Eso es muy interesante. El año pasado se termina votando la boleta única, ¿no? Que es una herramienta que puede lograr que ese arrastre no funcione más. Porque al dividirlo por cuerpos, uno va a poder elegir a sus candidatos sin necesidad de arrastre porque va a ser una boleta grande donde van a estar todos los partidos. Pero es muy interesante ver cómo va cambiando la representatividad, porque en realidad todas las expresiones que sean representativas son válidas. Lo que hay que establecer son mecanismos para que no haya un despilfarro de fondos, porque muchos de los partidos políticos son también financiados por el Estado. Entonces, con la ley de primarias que se establecen los pisos para poder participar, se restringe en parte de una participación que también que es válida, pero que hay que intentar encauzarla en representaciones más generales, porque en realidad la democracia es un sistema de mayorías. Entonces, hay formas de canalizar las minorías, pero es un sistema básicamente de mayorías. Y está claro que hay una crisis de representación política, que viene desde, por supuesto, el 2001, pero que, bueno, vamos avanzando. Yo creo que la madurez política que demostró el Frente Amplio UNE justamente es encauzar un montón de voluntades que quizás en otro momento no hubiesen podido encauzarse y hoy están terminando en un frente que aspira a ser competitivo y ser representativo justamente. ¿Y ustedes tienen la expectativa de que pueda armarse, digamos, como una comunidad política en cada una de las comunas de Buenos Aires? Que la gente vaya como teniendo cierta cercanía con quienes vota y luego van a estar ahí en una oficina, a pocas cuadras de su casa, donde le puede ir a hacer el reclamo, decir, mira, vos prometiste esto en la campaña, no lo hiciste. La idea de las comunas principalmente siempre fue esa, pero con los mecanismos que teníamos de la lista sábana, era muy difícil que uno conociera al representante del barrio. Pero justamente las primarias en la ciudad permiten que ahora todos se presenten a elecciones y que aparte tengan que hacer una campaña específica para cada comuna. Entonces eso va a permitir que el vecino, el ciudadano, esté más vinculado con los candidatos que va a terminar eligiendo, porque la multiplicidad de opciones va a ser enorme. Estamos, amigos, hoy conversando con Juan Correa. ¿Te quedas otro rato y seguimos sí, charlando? Claro. Estamos conversando con Juan Correa, que es secretario general de Juventud de aquí, de la Unión Cívica Radical de la Comuna 6. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser Queremos legales. Ser legales. Más derechos, Somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Ha ha ha! 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, acá charlando hoy con Juan Correa, secretario de la Juventud de la Unión Cívica Radical de Capital y también de la Comuna 6. Estuviste escuchando el informe que el presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito, Marcelo Yambrich, presentó el mes pasado en el Consejo Consultivo como informe acerca, en principio, del área de espacios verdes. No tenemos los otros informes todavía. Sí. ¿Te gustó? ¿Lo escuchaste? Lo que me parece muy interesante es que me parece que se olvidó que lo votaron para representar a los vecinos de Caballito. Porque él dice en un momento, habla, bueno, esto es competencia del gobierno de la ciudad, pero en ningún momento articula ninguna forma de reclamar justamente al gobierno de la ciudad ese traspaso. Dice, no, bueno, este contrato quedó desde antes que existiera la Junta Comunal, entonces no podemos hacer nada. Y en realidad lo que él tendría que hacer es reclamar el pase, por aparte siendo miembro del Partido Oficialista, tranquilamente podría pedírselo, ¿no? Y justamente el tema de verde en la ciudad es un tema muy complejo. El informe que salió hace poco... Vamos a tener una ciudad que va a tener más plazas y más espacio verde que edificios. Va a ser maravilloso, pero hay que esperar 20 años, claro, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Porque salió un informe hace dos semanas que dice que la ciudad de Buenos Aires está anteúltima en un ranking de espacios verdes. Tenía 6.5 metros cuadrados por habitante cuando el promedio tendría que ser arriba de 10. Estamos solamente arriba de Lima a nivel espacio verde. Entonces, que venga Macri a plantearte un proyecto de acá a 20 años con terrazas verdes, que en realidad ya tendrían que ser obligatorias, y establecer un montón de mecanismos para energías sustentables que todavía no están, y que cada vez que se presenta un proyecto en la legislatura es un debate constante, una lucha constante justamente con el oficialismo, porque el proyecto de terrazas verdes fue un proyecto que presentó D'Andrés, que era el presidente del bloque del macrismo justamente, y que nunca terminó una implementación correcta. Entonces, esperar a 20 años, aparte, en un endeudamiento constante, porque la ciudad lo único que hace es endeudarse, y Macri pasa los fondos del 2015 al 2017, y él dice que hace obras, pero en realidad eso es una deuda que alguien en algún momento va a tener que pagar. Todas las deudas en algún momento alguien las tiene que pagar. Entonces, es muy lindo hacer obras con plata que no es tuya. Pero el tema de espacios verdes, a 20 años, es una promesa que... Es una promesa, es así, a la distancia. Es a la distancia, claro. ¿No? Pero bueno, son palabras tan lindas y tan bonitas. Supongo que... pero esto seguramente va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el subte, que finalmente fueron 10 kilómetros por año, creo. Eran 10 kilómetros por año, la verdad. El subte, ahora estamos esperando los vagones que tiene que traer, que encima tuvo que modificar todos los rieles y todas las estaciones para que los vagones entren. En vez de comprar vagones que se podrían articular directamente al subte, no, compré unos especiales para que no entren y se tengan que hacer refacciones. No, la verdad es que la previsión del ingeniero y de su equipo es fantástica. ¿Sabés qué estaba pensando mientras hablaba? Que hay en la juventud de Caballito, están también los irrompibles, ¿no? Claro. Hay dos grupos, ¿no? Sí. Tres. ¿Cuántos son? Contanos un poco la interna, cómo se llevan, si se pelean. En realidad nos llevamos todos bien, siempre terminamos en lista de unidad, no, la verdad no nos peleamos. Es más, con los irrompibles tenemos una relación muy buena, y los chicos de la cantera popular, que también son otros de los grupos juveniles que están, también. La verdad es que no. ¿Vos estás en este grupo de la cantera? No. Vos estás en otro grupo. Ajá, el tercero. ¿Tiene nombre? Tenemos una agrupación. ¿Los pibes del barrio? Claro, se llama Maya por Mario de la Maya, que fue un abogado que murió en la dictadura. Ajá. Pero en realidad, al revés, creo que la juventud fue uno de los primeros que entendió que había que madurar y que teníamos que trabajar en conjunto, dejando de lado un montón de cuestiones internas que, como todos sabemos, el radicalismo tiene, pero que en realidad para cambiar las cosas hay que gestionar, hay que acceder al gobierno, es la única herramienta de transformación, es la política, y para eso hay que madurar, hay que crecer y hay que trabajar. O sea que se llevan bien, eso lo asegura, ¿no? Pero 100%. Lo llamo ahora. Mirá vos, y ya entonces. Sí, estaría bueno eso, ¿no? Juntar en la comuna a todas las juventudes de todas las agrupaciones políticas, ¿no? Por lo menos de todos los partidos. Bueno, nosotros con los partidos de UNEN, que están en el Frente Amplio, lo vamos haciendo. Se hicieron actividades en conjunto en varias comunas, se van a hacer también acá. El otro día había un vecino que decía, tenía una idea muy pintoresca, ¿no? Como una parte de Caballito está en contra de la construcción de ese mega shopping en Avenida Avellaneda, supongo que ustedes también, no sé. Nosotros también, además, en la legislatura siempre el radicalismo bloqueó la votación por el shopping Caballito. Sí, y los legisladores que están siempre. Hoy por hoy van a seguir, ¿sí? Firme ahí. Estoy convencido que sí. Yo les voy a llevar esta grabación después a los legisladores. No, estaba pensando, él tenía como una idea de shopping, pero era un shopping político. Él pensaba que tenía que haber como un gran auditorio que tuviera y salones de reuniones con una serie de pequeños locales todos alrededor. Cada uno de esos locales de alrededor se asignaba a un partido político diferente, ¿sí? Entonces cada uno sacaba sus mesitas y entonces los vecinos iban pasando por esas mesitas, iban charlando, llevándose los folletos, y cada espacio, cuando quería hacer una actividad importante, pedía ese gran auditorio y la llevaba adelante. Un stand de la política. Sería algo así, sí. Un stand, un shopping de la política, que sería como por ahí para revitalizar lo cívico, la participación. No sé, claro. Si por ahí el vecino. Es muy interesante, igual. Es interesante la idea. Yo le decía que por ahí, no sé si se iba a enganchar mucho el vecino de Caballito, que por ahí le gusta más la vidriera de la remera o del electrodoméstico. Yo creo que el shopping va a ser algo muy difícil de hacer acá. Sí, va a ser difícil, ¿no? Sí. Mismo los informes de FECOBA hablan siempre en contra, ¿no?, del tema del shopping, cómo afectaría a los comercios de la zona. También hay que estar en contra de las torres porque no hay posibilidad de seguir construyendo sin ampliar las redes locales. Es muy difícil. La verdad es que justamente la falta de previsión en un montón de obras pueden terminar que esto colapse. Bueno, Juan, se ha acabado nuestro tiempo. Te queremos agradecer muchísimo que te hayas acercado acá. Nos quedamos muy contentos con estas definiciones. No shopping, no torres. Ya te has ganado una parte importante del corazón de Caballito. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. La verdad que... El gusto ha sido nuestro. Hemos conversado, amigos, con Juan Correa, secretario general de Juventud, Unión Cívica Radical, de acá de la Comuna 6 y de Capital Federal. Escuchamos, amigos, Invierno porteño de Astor Piazzolla, interpretado por la Orquesta El Porvenir, en el violín Pablo Agri, en el piano Claudio Spector, el maestro Claudio Spector, en el cello Néstor Tedesco. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro programa de hoy. Hemos recibido una comunicado de prensa de SOS Caballito y la defensa del patrimonio de nuestro barrio, referido al tema de la construcción que se está llevando adelante sobre la calle Campichuelo, aquí en Caballito, en un terreno que es del Club Italiano. El texto dice así: SOS Caballito defiende la preservación de este edificio histórico de Caballito, uno de los símbolos característicos y parte del patrimonio histórico y cultural del barrio. Nos oponemos a la construcción de torres en altura sobre ese edificio, lo que significará su destrucción. Apoyamos y nos sumamos a las organizaciones, vecinos y socios del club que están trabajando en el mismo sentido, respetando las leyes de la ciudad que protegen ese patrimonio común de todos los porteños. Convocamos a todos los vecinos y socios del club con el fin de sensibilizar a las autoridades y encontrar en conjunto soluciones a las dificultades del Club Italiano que no pasen por su devastación. Defender la preservación del edificio del Club Italiano, oponiéndonos a la construcción de torres en su interior, en una zona por demás densa en población, construcción y tránsito, es además una acción de protección de nuestra calidad de vida, amenazada constantemente por el avance especulativo y sin control sobre la ciudad. Por esos motivos, el sábado 14, pasado mañana, estaremos a las 10:30 en Rivadavia y Campichuelo, junto a otras organizaciones y vecinos, buscando firmas de apoyo y difundiendo esta problemática que aún es desconocida para muchos vecinos de la zona. Te esperamos. El sábado a la mañana van a estar recolectando allí firmas en contra de que se construya allí una torre de 23 pisos sobre la calle Campichuelo, que implicaría realmente un trastorno para el barrio, además de la pérdida del patrimonio histórico que representa ese antiguo frente del club que está sobre la calle de Campichuelo. La página de SOS Caballito la pueden visitar, amigos, en www.soscaballito.com.ar. Y vinculado a esto, hay también una nota que está circulando de una vecina por internet que la acabo de encontrar. Mi nombre es Alicia, vivo en Campichuelo y Rivadavia. Quiero alertar a mis vecinos sobre una edificación que, de no pararse a tiempo, y están trabajando a todo trapo para tener la obra terminada antes de que la frene alguna acción legal, va a traer serios problemas a nuestro querido barrio. Se trata de lo siguiente. Es muy interesante porque esta vecina enlista de manera muy prolija todos los problemas que esto traería. En Campichuelo 79, arriba del Club Italiano, están comenzando a construir una torre de 70 metros de altura con 23 pisos de departamentos y más de 40 cocheras subterráneas. El proyecto se realiza sin una evaluación de impacto ambiental. El edificio proyectado será abastecido solo con energía eléctrica, cocina, calefacción, agua caliente, etcétera. Todo será por electricidad. Imaginen ustedes, dice el texto de esta vecina, el incremento en los cortes de energía que sufrirá la zona con tamaño aumento del consumo. El impacto ambiental en la zona, energía eléctrica, presión del agua corriente, cloacas, mayor embotellamiento de tránsito sobre la calle Campichuelo, va a ser irreparable. El expediente administrativo de la obra presenta irregularidades. La construcción del edificio atenta contra un sitio de alto valor histórico, cultural y patrimonial, como es el Club Italiano. ¿Dónde? No, con respecto a lo que decías, el patrimonio cultural arquitectónico, ¿no está protegido el edificio del Club Italiano por la ley de que los edificios construidos antes de... De 1941, pero ese es un mecanismo que Sergio Kiernan ha comentado varias veces, que es como una picardía que inventó el PROA. Creó una especie de comisión, que es realmente una comisión. Claro, de la que la echaron a Mónica Capano. Es una comisión que se dedica a eventualmente decir si un edificio puede ser demolido o no, construido antes de 1941. Y allí esa comisión tiene como un índice de preservación de edificios que es ínfimo, creo que no llega al 5%, sí, al 10%, porque enseguida cuando en un edificio ven que le sacaron unas rejas o que le sacaron una abertura o que el techo está agujereado, que es lo que suelen hacer los que lo quieren vender como el terreno para hacer una torre, hacen un fin de semana, que es romper un poco del edificio. Y de esa manera, entonces, esa comisión rápidamente dice, y esto ya no tiene valor porque, claro, está destruido. Tiremos y entonces, abajo, dale para adelante con la piqueta y entonces pasa. Bueno, esta vecina sigue agregando datos que vale la pena conocer. Dice, mientras la recomendación de espacios verdes por habitante se establece en 10 metros cuadrados, nuestro barrio de Caballito, esa relación anda por el metro y medio cuadrado por habitante. En los últimos años, solo en Caballito se construyeron casi 3 millones de metros cuadrados. Lo que, sumado a la falta de inversión en los servicios públicos, explica los múltiples y prolongados cortes en la energía eléctrica y demás problemas de público conocimiento. Tengo entendido que la participación de los vecinos de Caballito detuvo hace un tiempo la construcción de un edificio que también iba a ocasionar graves problemas en la zona. Ojalá podamos unirnos todos nuevamente y lograr que este proyecto irregular se detenga. Bueno, esta es la carta de Alicia, y la cuestión con esto que marca ahí Alicia de la construcción desenfrenada que ha sufrido Caballito y varios otros barrios de la ciudad, tiene que ver con que toda la construcción de Caballito es en general construcción para clase media o clase media alta, por los valores que tiene el metro cuadrado en la zona. Justamente, una de las funciones del Estado es poder regular los mercados, porque siempre terminan siendo desequilibrados los mercados, por ejemplo el de vivienda, ¿sí? Entonces, con relación a eso, casi todos los estados del mundo tienen algún instituto, algún órgano que se dedica a fabricar casas, a construir. Nación hoy por hoy tiene Procrear, que son viviendas que sean accesibles para la población que tiene por ahí menos recursos o los jóvenes, y que se les hace más difícil pagar cuotas de bancos privados o cosas o ese tipo de préstamos. La ciudad tiene su instituto de la vivienda, que es un instituto que tiene muchos años, y de qué manera se viene manejando la inversión dentro de ese instituto es lo que el legislador por Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, de acá de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, elaboró un informe. Vos estuviste viéndolo, ¿no? ¿Cómo es? Cada vez hay más plata dedicada a eso, ¿no? No, justamente así no. El informe se llama Desfinanciación, Desregulación y Desalojos, la política de vivienda del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual ya da una buena idea de qué se puede decir sobre esta política. Habla sobre una serie de leyes y normativas que existen en la ciudad, que están vigentes y que no están siendo cumplidas por el gobierno, como por ejemplo el hecho de que en el año 2004 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró la emergencia habitacional de la ciudad. Bueno, la emergencia habitacional lo que hace es regular una serie de disposiciones que, por ejemplo, prohíben los desalojamientos que han sido... ¿Los desalojos? Perdón. Qué raro desalojamiento, sí, ¿no? Los desalojos de la Ciudad de Buenos Aires, que son bastante... ocurren bastante seguido, en general. Y después regula la construcción de viviendas, por ejemplo, para los sectores con menos recursos de la ciudad. En relación también a esto, el informe presenta una serie de gráficos y porcentajes que muestran cómo la cantidad de habitantes que viven en las villas en la Ciudad de Buenos Aires ha aumentado, digamos, significativamente en los últimos años, y que, por otro lado, la construcción de viviendas mayormente son de viviendas lujosas y viviendas para clases medias con buenos recursos, digamos, y no para viviendas sociales, ¿no? Vos sabés que te cuento, estabas mencionando este informe, que lo podríamos subir también a nuestra página web para aquellos amigos que lo quieran mirar de cerca, que estamos a punto, les contamos, amigos, de conseguir el informe que prometimos ya desde el año pasado hacer un comentario, de quien fuera legisladora de la ciudad, Rocío Sánchez Andia, que hizo también un informe referido al tema de la evolución de la inversión en vivienda en Ciudad de Buenos Aires, y que estamos a punto de conseguirlo, y cuando lo consigamos va a estar en nuestra página web. Sí, por último mencionar que este informe presenta todas las leyes de urbanización de villas de la ciudad que se encuentran vigentes, digamos, de la Villa 1, 11, 14, de la Villa 20, la Villa 31. Todas estas establecen más o menos lo mismo, ¿no? La necesidad de las cloacas, los desagües, la distribución de energía, el gas, el agua, la repavimentación, el alumbrado de todas las distintas villas de la ciudad y cómo se incumplen, digamos, totalmente. Y en relación a esto, las carpas villeras que están hace ya casi 2 meses ubicadas ahí en el obelisco, que cada vez son más, digamos, que representan a varias villas de la ciudad y que hay varias personas que se encuentran realizando huelgas de hambre y que hasta ahora no han recibido ningún tipo de respuesta del gobierno de la ciudad, excepto un momento, un comentario de Mauricio Macri diciendo que no eran representativas las carpas, lo que igual generó que se sumaran todavía más representantes de distintas villas de la ciudad a estas carpas villeras. Acá Mara nos está diciendo que de desalojamiento está correcto según la RAE, así que... Mirá vos, no, si yo metí la pata de cabo a rabo. Así que mirá vos. Así que esto como para comentar. Después habría que adentrarse más, el informe es largo, la verdad que es muy, muy interesante, pero bueno, estas serían las líneas generales. Yo pensaba esta cuestión permanente que hay del desalojo de aquel que no queda como embutido dentro de un sistema económico que esté esencialmente orientado por la acumulación, ¿no? Que hay desde la gestión del PRO, ¿no? Porque venía pensando con este tema de los bares y las plazas, los bares en las plazas, esta cuestión de cómo aquel que por ahí está con cierta necesidad económica hace unas empanadas, hace algo, un pan casero, algo que lo va a vender a la plaza, ¿sí? O aquellos que en relación al Parque Centenario tienen como su trabajito de fin de semana y llevan ahí su mercadería para venderla el fin de semana. Esta cuestión de traer como las grandes marcas, ¿no? Porque seguramente, digamos, toda la licitación que lleve adelante el PRO en relación a los bares en las plazas va a caer en manos de unas pocas cabezas, ¿no? Que seguramente la licitación va a estar hecha con una serie de condiciones que específicamente caigan en un pequeño grupo que pueda presentarse y pueda cumplir con esos requisitos. De esa manera siguen siempre el modelo de que unos pocos acumulen, ¿no? El modelo clásico este de las cadenas de farmacias, de las cadenas de bares, de las cadenas de ropa, de las cadenas de shopping, ¿no? Que son el modo que parece que les gustase, que el modo que ellos defienden, ¿no? Porque al fin y al cabo uno puede decir que la gestión PRO llega a la ciudad con el propósito justamente de tomar el Estado para poder llevar adelante un crecimiento de la economía de los pequeños grupos, un crecimiento de las ganancias de los pequeños grupos económicos muy poderosos que hay en la Argentina. Fenómeno que seguramente se va repitiendo en todos los países del mundo, pero que acá es como que, digamos, lo estamos viendo en la magnitud que se está viendo por primera vez por ahí, ¿no? Y la gestión macrista en ese sentido sigue como una orientación muy muy firme, ¿no? De desalojar al trapito que está en la calle cuidando el coche, en desalojar al mantero. Es decir, la política del desalojo de todo aquel que no quede inscripto dentro de lo que sería la ronda de las ovejas dentro del círculo del shopping, ¿no? Que es como el modelo de consumidor que de ciudadano no tiene nada. Porque cuando uno piensa esto en relación a la pobreza de la participación que ha motivado la Junta Comunal a lo largo de los 2 años y pico de gestión que lleva en la ciudad, realmente queda sorprendido. Ayer fue el Día del Vecino aquí en la ciudad, ¿no? No sé si solamente acá o en todas las ciudades del mundo. Bueno, por lo menos recibí en mi correo un flyer, como se usa decir ahora, que es muy difícil copiarlo, ¿no? Pero bueno, se pueden copiar. Dice, 11 de junio, feliz Día del Vecino Participativo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Este es el texto con que viene el feliz Día del Vecino Participativo acompañado. Junta Comunal 6, Área de Participación Vecinal, Avenida Patricias Argentinas 277, www.comuna6participacion.com. Esta área está a cargo de Ondina Fraga, que está en la Junta Comunal por el Frente para la Victoria. La frase es linda y no me cabe la menor duda que seguramente la comunera la eligió de muy buena onda. Pero no deja de ser cierto que el Frente es minoría dentro de la Junta Comunal. Y lo cierto es que a los cuatro miembros del PRO, la participación de los vecinos les importa un rábano rápidamente, porque visitan rápidamente, dos veces por año, el Consejo Consultivo para leer un informe al modo de un virrey que viene a traer las noticias desde la metrópoli de todo lo que la gestión PRO hizo en nuestras plazas de Caballito, y luego sale corriendo y no vuelve, porque parece que ya no vuelve al próximo Consejo Consultivo Marcelo Llambres. Ah, sí, ya dijeron que no vienen a finalizar el informe. Porque la agenda no se lo permite. No, en relación a esto de la retórica de los vecinos, ¿no? Que todo el tiempo utiliza el PRO, que es... tiene una lógica bastante particular hasta dónde llega el concepto vecino para ellos. A mí me siguen llegando los llamados de Horacio Rodríguez Larreta a casa, invitándome a distintas charlas que hace en el barrio de Caballito. Lo extraño es que no te dice un lugar y un horario al cual vos tenés que presentarte, sino que te da un teléfono específico al que vos tenés que llamar como para hacer una inscripción a la charla, lo cual es un poco extraño cuando ellos hablan de, bueno, la participación vecinal y te invitan como una acción de participación ciudadana, digamos. Lo que pasa es que me parece que en realidad la participación del vecino molesta ese modelo, porque podría, en todo caso, cuestionarlo. Y me parece que no hay ningún interés en cuestionar ese modelo, porque si los 90 fue el Estado mínimo, o sea, reduzcamos el Estado y todo, mandémoslo a tercerizar, lo cierto es que ahora estamos como en un camino inverso, desde el PRO en ciudad, en relación a eso. Agrandemos el Estado, en principio, absorbiendo recursos, mucha recaudación. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires con uno de los presupuestos más grandes, más altos, más importantes de toda su historia, ¿no? Y gastemos, pero gastemos en cosas que terminan representando la acumulación de capital por un pequeño grupo, ¿no? Porque cuando uno ve estas paradas de colectivo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que representan un obstáculo en la circulación por las veredas, o esa cartelería tan pituca y tan cara que se está colocando en toda la ciudad, o el tema de las luminarias, la fabulosa licitación sobre luminarias LED que se hizo, que es como uno de los tantos cuentos que tiene la gestión PRO en la ciudad, la vamos a estar comentando en nuestro próximo programa, uno se da cuenta que es aumentar la recaudación no para mejorar la calidad de vida concreta de los vecinos, sino para mejorar la calidad de vida de unos pocos empresarios que son los que le facturan grandes fortunas al Estado porteño. ¿Seguimos en un rato? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alterativa. Igual que la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, el teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Politicón de hoy. Estamos en contacto con Julián Palacios. ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estoy escuchando. Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro Politicón Comuna 6. Julián es delegado de los docentes del programa Club de Jóvenes y de Chicos. ¿Está bien así? ¿Es programa Club de Jóvenes y de Chicos, Julián? Sí, está perfecto. Así es, el programa Club de Jóvenes y de Chicos. Contanos, por favor, ¿cuándo nació ese programa? ¿De qué se trata? ¿De qué parte del Estado dependen o dentro de qué ministerio están ustedes? Bueno, les cuento. Es un programa que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un programa que se creó allá por el 2000-2001 bajo otro nombre y fue cambiando su nombre hasta llegar al actual. Es un programa que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad y está dentro de la Subsecretaría de Inclusión Educativa, a cargo de la licenciada Soledad Acuña. Bajo su ala tiene 32 programas, que se les llama así, 32 programas socioeducativos, del área socioeducativa, en las cuales, bueno, se desarrolla la política que lleva adelante actualmente el macrismo. Entendamos que estos programas nacen en la década del 90 como políticas focalizadas en su momento, y bueno, a lo largo del tiempo... Perdón, políticas focalizadas, contanos un poco más de eso, Julián. Sí, mira, más alrededor de los, te decía, en la década del 90 se empiezan a implementar a partir de demandas de sectores o de regiones o, si se quiere, de barrios, se empieza a detectar demandas que tienen que ver con, bueno, todo el área de salud, de educación. Entonces, el gobierno de turno en ese momento empieza a aplicar bajo estos programas lo que se le llaman políticas focalizadas, en la cual, bueno, atiende a un sector de la población más vulnerable de la ciudad en ese momento, y se fueron, estos programas fueron como creciendo, no solamente en cantidad, sino en variedad de propuestas y de servicios que brindaba a este sector de la comunidad, de la ciudad. De a poco lo que fue sucediendo es que el conjunto de trabajadores que justamente trabajaban en estos programas empezaron a organizarse, ya me empiezo a involucrar, que yo estoy más o menos desde el año 2004 trabajando en este programa, y empezamos a ver el impacto que tenía estos programas hacia la población de la ciudad. Empezamos a detectar primero que había una gran necesidad en estos sectores vulnerables y después empezamos a detectar que era una riquísima actividad en sí misma que ya no era solamente orientada a un sector de la población, que si bien es la que más necesita, sino que empezamos a identificar la calidad de esta propuesta, la calidad de las actividades que se llevan adelante para el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires. esto es haciendo una historia muy gruesa, muy si se quiere, muy superficial, ¿no? De cómo nació un poquito el programa. Y Julián, perdón, te quería preguntar específicamente sobre el club de los clubes, porque son unos cuantos en la ciudad, ¿no? Club de jóvenes, de chicos. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos docentes están participando en esos clubes? ¿Cómo es la actividad que despliegan? Bueno, mira, les cuento, el programa actualmente cuenta con 40 clubes, de los cuales 32 están destinados a lo que es el nivel medio, a secundaria, ¿sí? Y a eso se le llama clubes de jóvenes. Clubes de jóvenes, entonces, tiene que ver con los chicos que tienen entre 13 y 18, 19 años. Y club de chicos al nivel primario, de los cuales hay 8 en la ciudad de Buenos Aires. En la comuna 6 justo existen dos clubes de jóvenes. Uno funciona en la escuela en el Huergo, otro funciona en la escuela que está en Rivadavia, el 5200, y otra funciona en Apolinario de Figueroa, al 600. El Apolinario de Figueroa es el club de chicos, los otros dos son clubes de jóvenes. ¿Qué actividades y propuestas hay? Bueno, van de lo que es del deporte, talleres de fútbol, de handball, de básquet, distintas propuestas dentro de lo que es el deporte, se desarrolla lo que es el área de arte en toda su expresión, lo que es plástica, música, lo que fue tomando como muy muy fuerte y lo que tiene de significativo estos espacios es que los chicos vienen primero porque hay algo que les atrae y porque les gusta, no se toma lista en el club de jóvenes. Ahora, aclaro esto también porque esto de no se toma lista. ¿Por qué? Porque funcionamos en las escuelas, ¿sí? Hay 40 escuelas que los días sábados abren sus puertas y se transforman esto de club de chicos, club de jóvenes. Y los chicos justamente participan de estas propuestas que estaba diciendo. Por ejemplo, en mi club, que yo coordino el Club de Jóvenes Palermo, funciona en Nicolás Avellaneda, en el Colegio Nicolás Avellaneda. Ahí estamos desarrollando una propuesta de taller de fotografía, un taller de medios, un profesor de música que da de piano, guitarra, canto y lo que es el área de deporte, ¿sí? Desarrollando 4 deportes. También tenemos una actividad de campamentos que llevamos adelante una vez al año. La cantidad de docentes que hay en el programa actualmente somos 220 docentes. Lo que se dice la POF del programa, somos 220 docentes. ¿Sabés que mientras hablabas, Julián, yo recordaba en mi infancia, nosotros que crecí en el barrio Boedo, durante la tarde de los sábados jugábamos unos partidos de fútbol sobre la calle Pavón, en aquel momento que tenía empedrado, y no pasaba prácticamente ningún automóvil. Y ese lugar tampoco se tomaba lista. Iban saliendo después del almuerzo los pibes a la vereda, y allí algunos por ahí salían con la gomera a ver si pescaban algún pajarito, que en aquella época había unos cuantos, y otros salían con una pelota. El riesgo mayor que se vivía en esa cuadra era que no nos aviváramos oportunamente que venía el patrullero de lejos, porque cuando llegaba el patrullero, incautaba la pelota, se la llevaba directamente y ahí había que conseguir otra pelota y que no se hubiesen llevado una de cuero porque el dueño lloraba una semana entera, ¿no? En las grandes ciudades los pibes ya no pueden estar en las calles, ¿no? Lamentablemente no. Y pareciera ser como que esta cuestión de estar en un espacio donde incluso haya docentes que puedan acompañarlos en ciertas búsquedas es algo prácticamente imprescindible hoy por hoy en las ciudades. ¿Lo ven así? ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, comparto esa interpretación, esa mirada, y un poco el laburo que se hace, el trabajo que se hace va en ese... trata de... Nosotros lo compartimos con el equipo docente y siempre nos genera mucha inspiración la película Luna de Avellaneda. rescatando esos viejos valores donde el club era un espacio abierto a la comunidad, donde, bueno, ahí se tejían, ¿no? Y se hacía un entramado sumamente interesante lo que sucedía en ese barrio, con ese contexto, esa característica de esa cultura, de ese contexto histórico. Bueno, un poco nosotros sábados tras sábado tratamos de que los chicos tengan un espacio y que puedan respirar de alguna manera eso, ¿no? Un lugar donde ellos se les puedan mostrar caminos posibles, un lugar donde ellos puedan vincularse, comunicarse, expresarse, conversar sobre el mundo. Hago referencia al adolescente porque es el espacio donde yo concretamente trabajo con club de jóvenes. Lo mismo sería para club de chicos, ¿no? Hablar sobre qué es lo que le están pasando en esa etapa del ser adolescente, qué pasa con la educación sexual, qué pasa con el tema cuando hay algún robo, qué pasa cuando, bueno, la cuestión de género. Por ejemplo, la otra vez nosotros tenemos un dispositivo que es a media tarde hacemos una merienda, ¿no? Y en esa ronda nos sirve para vernos las caras, para contarnos las novedades, lo que va a suceder durante el mes, los torneos que vamos a tener, los encuentros, bueno, etcétera. Y a veces tiramos preguntas planificadas que hacen son como disparadores de temáticas. Y la otra vez recuerdo que nos dio mucha risa porque estábamos con el tema de la cuestión de género y se abrió el debate porque ahí hemos tirado la pregunta, si vos vas con tu novia al cine, ¿quién tiene que pagar, él o ella? Buenísimo, y se armó ahí un debate, buenísimo. Que tiene que pagar él porque es el que es el varón. Y bueno, esta pregunta así muy ingenua y muy quizás común, que muchos de nosotros los adultos las damos por obvia o como ya resuelta, empezamos a escuchar a los adolescentes y nos damos cuenta de que no está tan resuelto y que no hay tanta claridad en esa tan ingenua y pregunta, ¿no? En nuestra época eso no se discutía, teníamos que pagar los varones, así que me parece fantástico que esto se esté revisando realmente. Va a hacer muy bien a la economía de los varones. Vos sabés que mientras te escuchaba también pensaba, Julián, que a la luz de estos como beneficios, ¿no?, que una actividad de este tipo le trae a los chicos y a los jóvenes de la ciudad, no me cabe entonces duda prácticamente que la gestión del Ministerio de Educación porteño está alentando y expandiendo este programa por toda la ciudad, supongo. Bueno, debo decir y lamentablemente que la esencia del programa la sostenemos los laburantes docentes que llevamos adelante esta tarea. ¿La gestión no la comparte? Sí, ¿no comparte? Si hubiera una sinergia, se diría, de enfoques, de mirada, de ideología, la verdad que estaríamos todos muy felices, pero lamentablemente no es así y también en mi rol como delegado del programa, la verdad que damos batalla año tras año con respecto a, bueno, al vaciamiento que se viene produciendo, a la terciarización de espacios educativos como estos. A ver, como para contextualizar un poco, nosotros, como te decía antes, históricamente el programa fue tomando fuerza, fuimos organizándonos, no solamente el programa, sino toda el área socioeducativa, o sea, en el conjunto de los programas, y así fue como logramos, con la lucha de años, que se apruebe la ley 3623, que es la ley que nos permite la titularización. Esta ley aprobada, la 3623, aprobada en el 2010, se fue reglamentando muy, pero muy de a poco. Recién a fin del 2012, nuestro programa, todos los trabajadores de nuestro programa lograron interinizarse, o sea, somos interinos. Ya no éramos, dejamos de ser contratados. ¿Cuál es la diferencia? El ser contratado, básicamente, nosotros somos docentes como el sistema formal, con la diferencia que el modo de contratación era de marzo a diciembre y no teníamos los beneficios que se ha logrado con el convenio colectivo de los trabajadores de la educación, de lo que sí sucede en el sistema formal. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, cuando uno se es interino, todavía no está del todo reglamentado en nuestro programa, y lo que sucede también es, lamentablemente, lo que nosotros llamamos dedocracia, ¿no? El macrismo, en sus políticas neoliberales, así la entendemos nosotros, así la discutimos y así llegamos a esta afirmación de terciarización de educación, de por ejemplo, nosotros, como te contaba, teníamos un espacio un sábado con espacio de música, de teatro, de deportes, y de repente nos enteramos que en otra escuela abren programas paralelos, por ejemplo, donde contratan a docentes directamente, y retrocedemos en el tiempo y nos enteramos que es con la factura, con un monotributo, el docente va, trabaja, da sus horas un sábado en una escuela y da un taller de teatro o da un taller de literatura. Ahora, discúlpame, te pregunto, Julián, ¿esto es una contratación directa que hace el Ministerio, la Secretaría esa del Ministerio de Educación, o hay alguna asociación, alguna fundación que entre medio está participando en eso? Sí, es una pregunta la tuya que aclara un poco más el panorama. Existen las dos cosas. Una es a través de una ONG, una personalidad jurídica, asociación civil. Sabemos que en lo que es en el nivel inicial, no en nuestro programa, se abren lo que son los CPI, que bueno, abre el nivel inicial, abre en jardín de infantes, pero no el Estado como garante de los derechos de los chicos de educación, sino terciarizándolo, y le dan un presupuesto X a una ONG, y la ONG es la que a su vez contrata a los docentes. ¿De qué manera? Con monotributos, contratados. Eso es lo que yo sé que sucede, lo que es en el nivel inicial. Otra de las cosas que sucede es, nosotros actualmente estamos pidiendo por la titularización de una vez por todas. Ya no hemos movilizado la legislatura. En otro de los programas que compartimos lamentablemente esta política del macrismo, es reconocido de reconocido en el nombre el Claudio Spector, que es el director del programa de orquestas infantiles y juveniles, que lo sacaron de su cargo por no responder a los lineamientos políticos de esta gestión. Eso está en una instancia judicial. Bueno, Spector ya, bueno, es conocido el caso porque ya estuvo en varios medios conversando y explicando cuál fue la situación, pero básicamente la situación es todo es constante, de precarización todo el tiempo. Por ejemplo, materiales, nosotros necesitamos recibir materiales y estamos en medio de junio y no recibimos los materiales adecuados. Antes teníamos la ley de FUDE, que era la ley que permitía que por la cooperadora recibíamos un medio mínimo que nos permitía a nosotros sostener todos los espacios educativos. Julián, por ejemplo, sí. Yo tengo música. ¿En música qué tenemos? Bueno, tenemos la batería, guitarra, tenemos el teclado, tenemos partituras. Bueno, se rompe una cuerda, y esa cuerda la tiene que reponer el profesor. Se rompe un parche. O sea, sostener y mantener los espacios sale del bolsillo del docente. Tenemos el taller de fotografía. Paradoja, en el tiempo de la tecnología, nosotros participamos de una... publicamos un libro que salió en la Feria del Libro del año 2012, que se llama Poner el Pecho, y hicimos una fotonovela con los chicos. Y todas esas producciones de fotos tuvimos que pagarla con nuestro bolsillo. O actualmente no tenemos dinero para poder sostener esos espacios. Y la verdad que es una lástima porque eso desgasta el laburo del colectivo. Entonces, no solo desgasta, pensaba Julián, sino que me parece que también implica un deterioro de una serie de actividades que son realmente muy muy valiosas para los chicos de Buenos Aires, ¿no? Que ya no es algo que tenga que ver, en todo caso, con chicos que están en situación vulnerable, solamente que los hay, sino también con una serie de circunstancias que la ciudad va generando, que en la medida en que los pibes ya no pueden usar la calle como lugares de juego en el sábado o el domingo, sí pueden participar y es necesario que estén en lugares así para poder seguir jugando al aire libre, ¿no? Me parece que la gestión tiene como cierta fobia a este tipo de actividades que agrupa, pero que agrupa de una manera en que hace pensar más que agrupa consumidores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Quería preguntarte algo más, Julián. Hoy por hoy, los grandes sindicatos docentes porteños están avalando este reclamo de ustedes, los trabajadores, puntualmente de ese programa de ser titularizados, que recuperen el ingreso del aporte, los subsidios para recursos del programa. ¿Cómo los acompañan hoy por hoy ustedes, los sindicatos? Sí, por supuesto. Yo pertenezco, soy delegado del programa por UTE, ¿no? Unión de Trabajadores de Educación, y hace años que, el sindicato nos acompaña y en realidad es el único sindicato que tomó la lucha y reivindicaciones hace más de una década con respecto a todo el área socioeducativa. Es el sindicato que, no solo que nos acompaña, sino que fue pionero en esta lucha, como te decía recién. Y junto con el sindicato nos presentamos, por ejemplo, en varias instancias de la Comisión de Educación de la legislatura, hicimos una conferencia de prensa hace una semana, repudiando toda esta política que lleva adelante el macrismo. Les comento una situación que es una también de las situaciones que perjudica al funcionamiento. Nosotros año tras año participamos de lo que es los campamentos. Nuestro programa articula a su vez con otro programa que se llama campamentos escolares. Actualmente acabaron de hacer una modificación en la cual todos los campamentos que nosotros hacíamos, por ejemplo, en predios o en recreos que eran por las afueras de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en el INTA de Castelar, que son 40 kilómetros de Capital Federal, en por la zona de Virrey del Pino, lugares que tienen una característica agreste, las instalaciones para que, todos aquellos que hemos hecho alguna vez esta experiencia de campamento, tiene un imaginario de, que sea un lugar de árboles, un lugar donde poder hacer un fogón, un lugar donde pueda hacer una caminata, un lugar donde pueda hacer un juego nocturno, un lugar donde pueda cocinar y hacer en el quincho con los compañeros y lavar las ollas y pasar por toda esa experiencia que hace a un campamento educativo. A partir de este año han eliminado esos espacios y tomaron la decisión de que todos los campamentos se hagan en el parque de la ciudad. Eso, la verdad que repudiamos fuertemente el hecho de llevar el campamento al parque de la ciudad. Primero, porque no está en condiciones. Creemos que es más que un parque, es un cementerio de lo que era el parque de la ciudad, un parque de diversiones. Creemos que no solo queremos, sino que fuimos a ver cómo estaban las instalaciones. ¿Siguen estando los esqueletos de los viejos juegos del viejo parque de la ciudad? Exactamente. Ah, mira vos. Exactamente. Y será para deprimir un poco a los pibes. En la zona de Lugano, que es donde está el parque de la ciudad, ahí funcionan como 5 clubes de jóvenes. Entonces yo digo, cuando vos le digas a los chicos, armamos el campamento, nos ponemos nos embarcamos en ese proyecto y los chicos te pregunten, ¿dónde vamos, profe? Y vos le digas, acá enfrente, el parque de la ciudad. Es muy desalentador, muy desalentador. Julián, sabés que se nos ha ido volando el tiempo sí, sí. con tu relato. Te queremos agradecer muchísimo que hayas recibido nuestro llamado y manifestarte que este micrófono está siempre abierto para que ustedes puedan transmitir a nuestra pequeña comunidad de oyentes todos estos reclamos y esta mirada que ustedes van teniendo desde ciertos valores que son los valores educativos que están escritos, que no son ningún invento, ¿no? Que están en las currículas, que están en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos seguir en contacto con vos. Supongo que en pocos meses vamos a volver a comunicarnos para que vos nos sigas contando cómo van las cosas y esperemos, bueno, que tanto ustedes como el sindicato sigan haciendo fuerza para parar esta cosa de ir devastando este tipo de programas que tiene la gestión PRO hoy por hoy en la ciudad. ¿Te parece? Sí, yo desde ya muchísimas gracias por el espacio, por poder expresar esta situación que... La gente quizás no lo conoce, pero bueno, el área de socioeducativa involucra a 3.000 docentes en total y impacta en una población que va por arriba de los 20.000 chicos. La verdad que es parte de nuestra ciudad y estamos ahí abatallando para que se cumpla, para realmente que haya garantías de pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Así que bueno, desde ya, desde mi lugar, muchísimas gracias por el espacio y bueno, estoy también a disposición. Julián, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá para vos y todos los trabajadores de ese programa, ¿sí? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Conversamos, amigos, con Julián Palacios, que es delegado docente del programa Club de Jóvenes y de Chicos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, realmente cuando uno va escuchando estas historias de lo que va sucediendo con estos programas que tienen un valor educativo tan importante, ¿no? Que hoy por hoy, que en cierta medida importante ha mermado la situación de vulnerabilidad de grupos sociales que eran realmente porcentajes bastante altos hace 5 años, hace 10 años, uno se encuentra con que este tipo de programas que fueron en su momento pensados para una cierta población en una situación económica difícil, hoy por hoy, bueno, se hacen necesarios en la ciudad por las características de las ciudades, ¿no? La vez pasada hablábamos con Adriana Wechsler, delegada docente del programa Orquestas Infantiles y Juveniles, donde también uno se da cuenta allí que es fantástico que exista un programa en donde un pibe que de repente se entusiasma a los 8, 10, 12 años con tocar la trompeta, por ejemplo, puede ir a un espacio donde pueda acercarse a un instrumento, porque seguramente un padre por ahí no se va a dedicar a comprar una trompeta, un clarinete, un violín, un violonchelo para que el pibe pruebe a ver si le gusta o no. Entonces me parece como que estos espacios realmente brindan una cantidad de posibilidades a aquellos pibes que por ahí sí se meten con un instrumento o se meten con el que está al lado porque de repente no lo conocían y lo empiezan a conocer. Yo hoy comentaba que los temas musicales que pasamos están en un CD, Orquestas Infantiles y Juveniles. Hay videos donde realmente a uno se le caen las medias cuando ve una sala, un auditorio lleno de pibes, 300 pibes tocando, 50 el violín, 50 el clarinete, y ve una cantidad de pibes metidos a fondo con un tema musical. Y allí al maestro Claudio Spector llevando adelante la batuta con todo ese grupo. Es realmente emocionante ver ese tipo de actividades educativas. Y esto es lo que tenemos que defender a ultranza dentro de la ciudad, ¿no? Como también esto de los clubes de chicos y de jóvenes. Pero bueno, parece que en la ciudad, en vez de andar gastando en la reparación de esos instrumentos o en la compra de esos instrumentos, o en vez de andar gastando en el revelado de fotografía de estos clubes de jóvenes, es más importante gastar en volver a pavimentar otra vez, por segunda vez, durante la gestión, o por tercera, la avenida Ángel Gallardo, ¿no? Por lo menos acá, entre Parque Centenario y el Cid Campeador. Bueno, realmente creo que tenemos que debatir, y en serio, en las juntas comunales y en los consejos consultivos comunales, cómo decidimos el gasto. El gasto, que es la plata de todos nosotros, que juntamos justamente para sostener un Estado, justamente para sostener un Estado de bienestar. Y que el bienestar tiene mucho que ver con la cultura y con la educación. ¿Nos queda algo por allí? Hoy estaba pautado la remoción de las aulas containers en el Lenguitas, en la Escuela de Lenguas Vivas, y fue suspendida porque la ciudad apeló, y bueno, hay que ver después qué resuelve la Cámara, ¿no? Pero está pautada la remoción porque no, un peritaje de los bomberos de la Policía Federal demostró que las instalaciones eléctricas no eran correctas. De hecho, el ex rector del colegio recibió una descarga eléctrica, los chicos no están cursando en esas aulas, por lo cual están ocupando espacio, vamos, al divino Tom. Así que bueno, nada más eso, decir que se suspendió la remoción de las aulas containers en el Lenguitas. Y una actividad muy linda que se hizo aquí en la comuna, el martes pasado, 10 de junio, a la tarde, hubo un encuentro de intercambio con los vecinos, hablemos de violencia, en la escuela, en la calle, en los medios, en el hogar, en el trabajo. Lo estuvo organizando Unidad Popular, el Casa Político Cultural Julio Cortázar, ahí en Carchimayo 52, grupo que está dentro de la corriente Unidad Sur de Capital Federal. Lindo encuentro, seguramente veremos si podemos conseguir algún audio de ese encuentro. Yo hubiese agregado también, al hablar de la violencia, hablemos de la violencia en el modo de gestionar el Estado, ¿no? Porque creo que el modo que tiene la gestión PRO de gestionar el Estado en la Ciudad de Buenos Aires es sumamente violenta. Amigos, nos vamos. Seguimos el próximo jueves charlando, ¿les parece? Nos vemos el próximo. Chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.